A continuación les presentamos. El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Buenas tardes, queridos hermanos. Vayan preparando su papel y lápiz para este sencillo truco. Bueno, comenzamos. Cocer el arroz blanco es una de las elaboraciones que más dolores de cabeza nos ha dado desde el principio. Se pega en el fondo de la cacerola, del puchero, en fin, se nos pasa la cocción. Las raciones parecen para todo un regimiento, cuando solo queríamos para dos personas. Aquí vamos a ver un sencillo paso a paso para que cocer un arroz blanco sea cocer y cantar, y jamás nos pasemos con las cantidades. Bueno, veamos primero la cantidad de arroz por persona. Si llenamos un vaso de agua con arroz, esta es la medida para dos personas. Así que medio vaso es la medida para una persona. Puede parecerles muy poco, pero es engañoso. El arroz absorbe mucha agua en la cocción y va a triplicar su tamaño. Hazlo de esta manera y verás que nunca te vuelves a pasar con la cantidad de arroz. Bueno, ahora a preparar el arroz, ¿sí? Como dije, un vaso de arroz es para dos personas. Entonces necesitaremos dos vasos de agua para cocerlo. Así que ponemos a hervir esa cantidad de agua en una cazuelita o puchero y dejamos que hierva con una pizca de sal. Al ponerla le podemos agregar un poco de cebolla picada o papa o zanahoria, es al gusto, pero el arroz blanco va solo. Cuando comience a hervir el agua, le vaciamos el arroz y lo removemos brevemente para evitar que se pegue en el fondo de la cazuela. No lo volvemos a remover más porque suelta el almidón y no nos interesa que esto ocurra, ¿verdad? Entonces dejamos cocer el arroz a fuego bajo, muy suave, hasta que haya absorbido casi todo el agua. Más o menos esto es 15 a 20 minutos. Cuando veamos que el arroz ya está casi seco y que en el fondo queda muy poquitito de agua, apagamos el fuego. Si no lo hacemos, lo más seguro es que se pega en el fondo. Lo probamos y confirmamos que esté un poco durito. Eso es bueno. Lo que hacemos es tapar la cazuela ya apagada y lo dejamos reposar de 5 a 7 minutos. Pasado esos minutos, lo probamos y verás que está perfecto, al dente, y ahora sí, a servirlo. Bueno, espero que este truco del arroz les sea útil. Bueno, me despido, que la pasen muy bien, nos vemos la próxima. Soy Irma Aguilar para servirles, hasta luego, hermanos. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, El Arte del Buen Comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.